despejado. La presidenta viaja rumbo a Santa Cruz. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner partió con el avión presidencial Tango 01 rumbo a El Calafate. Así fue informado en Casa de Gobierno, donde entonces la presidenta va a pasar en esa villa turística patagónica el fin del año y el principio de 2012 con sus hijos y otros familiares. Vamos a recordar que la jefa de Estado tiene programada una cirugía para extirpar ese carcinoma de la tiroides el miércoles 4 de enero, por lo que se estima que estará de regreso en Buenos Aires el lunes 2, para luego prepararse para esa internación. En Buenos Aires, Marta López, Radio Nacional, la radio pública. Preocupan los efectos de la sequía en el norte de Santa Fe. En el transcurso del mes de diciembre, el efecto de la corriente de la Niña se hace notar en la región de la provincia del sur, del centro y norte provincial de Buenos Aires y sudeste de la provincia de Córdoba. Los montos de precipitación acumulados del 1 al 23 de diciembre no superaron los 20 milímetros en gran parte de la región. Esto se puede observar con más precisión en el norte de la provincia de Santa Fe, donde los efectos son devastadores en las producciones agrícolas y ganaderas. Los montos de lluvia considerados no sufrirían modificaciones en los próximos días y no se esperan precipitaciones en la región en el resto de este año. Las altas temperaturas además están generando problemas que complican el panorama. Gabriela Bruno, Radio Nacional Santa Fe, la radio pública. El ente regulador de energía sancionará a la empresa provincial de energía de Córdoba por cortes en el servicio. El ente regulador de servicios públicos de Córdoba estudia sancionar a la empresa de energía o exigirle que indemnice a los usuarios por los daños producidos a consecuencia de los cortes prolongados del suministro en toda la provincia de Córdoba semanas atrás. Juan Pablo Quinteros, vocal por la oposición del ERSEP, planteó sus reparos en torno a la posible sanción a la empresa, ya que no hay letra escrita que obligue a la empresa a pagar dicha indemnización. Una intención que tiene el oficialismo de la ERSEP, que la ha manifestado primero públicamente, después lo llevó a la reunión de directorio que tuvimos, pero concretamente nada, y referirle que no había marco regulatorio para la calidad del servicio de la ERSEP que nos permitiera a nosotros como ente regulador sancionar a la empresa, con lo cual iba a ser complejo una sanción de este tipo. Alomar Blanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. Deportes. Mañana será el tradicional Rally Dakar Argentina-Chile-Perú 2012. Vamos a escuchar ahora la palabra de quien ya lo ganó tres veces, el experimentado Marc Comá, uno de los integrantes del equipo KTM, que corre con moto 450 centímetros cúbicos. Esto decía el gran campeón a propósito de correr en Sudamérica. Creo que después de ya unos años la carrera se ha consolidado en Sudamérica, hemos descubierto un continente increíble con un gran desierto y una gente muy apasionada, fantástico. Y bueno, un poco la expectativa de qué decisión de la dirección de carrera y a dónde lleva a matar, ¿no? Pero debemos estar nosotros encantados de estar aquí, creo que es fantástico. Pero si quiere un futuro, no, creo que tampoco nos tenemos que olvidar de África, ¿no? Sería un sitio natural de la carrera, pero contento de estar aquí y disfrutando cada momento. Desde la ciudad de Mar del Plata, el informe de Fabián Codevila para Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Santa Fe la temperatura 30 grados 7 décimas, humedad 36%, cielo despejado. En Capital Federal y alrededores 28 grados 4 la actual, humedad 53%, presión 1007 decimal 1 hectopascales, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Nacional. Mi nombre es Ernesto Espeche, soy director de LRA 6, Radio Nacional Mendoza. Mi deseo para 2012 es que sigan realizándose los juicios contra los represores de la última dictadura militar y sus cómplices para que sigamos avanzando en este camino de la memoria, la verdad y la justicia. Felices fiestas. Nacional. La radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Son las 2:07 en todo el territorio de la Argentina. Vamos a estar con vos hasta las 4 de la tarde, lo que viene a ser nuestro último programa de esta temporada 2011. Digo 2011, me miro, me pregunto, me habré equivocado de año, me pasa mucho. Traspongo las cifras usualmente, ni qué decir en este momento. Por suerte, por alegría para nosotros, y ojalá que para vos también, volvemos el año que viene. Vamos a estar de lunes a viernes de 2:30 a 4 a partir del primer lunes de febrero, que viene a ser el lunes 6, si no me equivoco con la cifra, cosa altamente posible. Vamos a ver, este programa va a estar poblado seguramente de agradecimientos y de recuerdos. Es lo que cuadra cuando termina el año, uno ve las calles de su ciudad, de Buenos Aires, ya bastante, bastante vacías, hay papelitos por acá y allá. Ojalá que sea un verano enorme, con muchísima gente que pueda tomarse un ratito, cada uno dentro de su posibilidad y dentro de sus recursos. Las últimas vacaciones, los últimos fines de semana largos han sido de enorme consumo popular, y esto es muy grato, y esto tiene que ver inclusive con cosas que uno valora y cree que son importantes, y de las que no va a hablar ahora porque si no se va a ir por las nubes. El primer agradecimiento de los muchos de los varios que iremos esbozando es para vos, para quien estás del otro lado de no sé qué, del otro lado, del éter, qué sé yo, ¿cómo se está del otro lado? No importa. Para vos que nos escuchás, que nos acompañás a diario o cuando podés, y que sos el objeto de nuestros desvelos y de nuestro laburo, y que ha sido en general, en los mensajes, en la gente que uno encuentra por la calle, enormemente cálido, enormemente generoso. La radio es un medio formidable, formidable en ese aspecto, es un medio que transmite calidez, es un medio que registra calidez, es un medio en el cual la falta de empatía o de onda entre quienes integran un equipo que sale al aire se nota enormemente, más allá de si estos la verbalizan o no. Y es uno de mis orgullos, de los varios que tengo y que seguramente iré contando más adelante, cuando me dicen qué bien que se deben llevar ustedes. Cuando un oyente dice, bueno, qué bien, cómo, qué... Porque esto es en buena medida cierto, porque esto es real, y porque precisamente eso es también parte de lo que se quiere transmitir. Es bueno trabajar con gente profesional, es mejor trabajar con gente buena, trabajar con gente que uno respeta y aprecia en lo personal, es un lujo, lo tenemos acá y lo agradecemos y lo valoramos. Nidia Aguirre, buenas tardes. Hola. ¿Cómo estás? Bien, un poco así sui generis. Bien, la verdad que bien, porque sigo en la radio con mucho trabajo y en trabajo de mucha jerarquía, y bien porque me voy feliz de ustedes, pero sabiendo que cada tarde, a las 2 de la tarde, se va a producir esa sensación de hola, estoy nuevamente con ustedes acá. Buenísimo. Contanos, Nidia, cómo hace la gente para comunicarse con nosotros, saludando, decirnos que hemos sido piolísimos, encantadores. Seguro. Que nos agradece mucho, que nos quieren, nos valoran un poco y todo eso, o lo que se les ocurra decirnos. Bueno, será nosotros la búsqueda. A ellos les deseamos el mejor año, cosa que empiezo a decir ahora. Sí. El primer brindis va a ser alrededor, digo, contamos con sanguchitos, te contamos. Tenemos también un pan dulce que nos dejó ayer Roxana Méndez de Río Tranto. Cierto. Hay algunas vituallas. Cierto. Más. Hay algunas sidras para levantar la copa. El primer brindis formal se va a hacer cuando estemos todos los que formamos hoy el equipo del estudio, cuando estemos todos acá en el estudio, cuando se sumen nuestros musiqueros, que también ya están acá, cuando se sumen todos, ahí viene el primer brindis y después no paramos. O sea que vamos a estar un poco más incoherentes de lo que estamos ahora. Nidia, aprovechando este momento de todavía de solvencia profesional y, digamos, cero en el test de alcoholemia, te pido que nos digas cómo hace la gente para comunicarse con nosotros. Bueno, dale, entonces, la búsqueda de tantos mimos a lo largo de todo este año se van a traducir seguramente en los mensajes que arriben a nuestro correo electrónico, que es gentedeapie@radionacional.gov.ar. Graba tu mensaje en el 4999-8700, la línea en todo el país 0810-222-0870, y en el saludo final para las amuradas y amurados de mi vida, apostilla, ¿qué otra cosa sino gente de a pie? Mario Weinfel le pone su firma al dial. Gente de a pie por Nacional, la radio pública. Anuario. Cristina Fernández ganó ampliamente las elecciones primarias con el 50% de los votos. No fue un año más. Yo, Cristina Fernández de Kirchner, juro por Dios. Anuario. Condenaron a represores de El Vesubio. Entre los que recibieron prisión perpetua se encuentran los represores Jorge Tigre Acosta, Alfredo Astiz. Anuario. Ahora sí se siente campeón, ahora festeja. Le ganó en el partido decisivo a Brasil. Los hechos relevantes del 2011 están en Anuario. Va a ser campeón, Australia, campeón, campeón, campeón. Ciencia, política, América Latina, deportes, música, cultura. España es el pentacampeón de la Copa Davis. Si pasó, lo vas a escuchar en Anuario. Los jefes y jefas de Estado de la América del Sur sabemos que nuestro futuro está tomado de la mano. Este domingo, desde las 17, por Nacional, la radio pública, Argentina. Este verano, estés donde estés, una sola radio. Una sola radio. 2:00 p.m, 13 minutos. A toda hora. Con vos. Radio Nacional. La radio pública. Nacional en Twitter. @ la radio pública. Estar bien informados es un derecho. Gente de a pie. Con Mario Weinfel. Acá hay un ajetreo con respecto a los sándwiches que vamos a tener que organizar. Vamos a ir. Está con nosotros ya en la mesa Sergio Viñeschi, Fernando Piani y Néstor Restivo, y luego se irán sumando los demás integrantes del programa. Fernando, en tu serie de compilados que estuvimos pasando esta semana, recordando el año, hoy tenemos el último, yo diría, de esta temporada, porque esto le vamos a tener que sacar punta el año que viene de alguna forma, pero en cualquier caso, el último de este año, ¿cuál elegiste? No te voy a decir. Bueno. No te voy a decir. No, bueno. No, es el momento Kodak nuestro, es el claro. Momento del año, ya más de uno se debe imaginar, pero claro. Más vale escucharlo y sentirlo, porque realmente fue el momento mágico para muchos de nosotros, fue el mejor momento, por lo menos particularmente de mi carrera radial, no es muy larga, pero bueno, fue el momento nuestro. Ahí viene el momento. Presidente Rafael Correa, lo engañé un poquito. Le dije que era la última pregunta, pero tenemos otro invitado en línea, que es el presidente de Uruguay, José Mujica, y quiero por lo menos, antes de pedirle al Pepe Mujica que haga una semblanza sobre Kirchner, que se salude. Presidente José Mujica de Uruguay, Mario Weinfel, y acá todos en la Radio Pública Argentina, conmovidos de tenerlos a todos ustedes con nosotros. Bueno, un gusto poderlos saludar. Estaba sintiendo por el teléfono que estaba hablando, me parece. Sí, está Rafael Correa en línea, le puede hablar a él también. Bueno, un abrazo a la distancia, y está bien que recordemos a los compañeros que siguen luchando, aunque no están entre nosotros, por lo mucho que han hecho y por lo mucho que falta. Presidente Correa, ¿le quiere hacer un saludito? Y por supuesto, comandante Mujica, un fuerte abrazo. Y el representante de la juventud latinoamericana, porque ser joven es no dejarse domesticar, no someterse ante la injusticia, ¿verdad? Y mi querido Pepe es joven de corazón, un ejemplo de lucha cotidiana a cada uno de nosotros. Un inmenso abrazo, Pepe, ojalá te vea el día sábado en Asunción. ¡Argentino! ¡Lo más! ¡Pecho zurda, una volea colosal! Bueno, encantado, hermano, encantado. Ya nos veremos por ahí. Ando medio despatarrado, pero bueno, espero como... Espero arreglarme en estos días. Le pedimos al presidente Uruguay, José Mujica, un trazo desde su vivencia personal a un año del fallecimiento de Néstor Kirchner. Lo conocí en las esquinas de la diplomacia, cuando nos encontrábamos de apuro en alguna reunión que había por esto o por lo otro, de pasar en algún hotel, y desgraciadamente no pude tener una larga intimidad política con Néstor. Pero sí tuve diálogos chispeantes. Él me pronosticaba un poco el destino que él veía en su país y me pronosticaba algunas de las cosas que después pasaron en América Latina, las relaciones con Lula, las relaciones con Brasil, la nueva ubicación de esta Argentina frente al fenómeno Brasil, los problemas de Venezuela, recuerdo algunas conversaciones allá en la isla Margarita, cuestiones por el estilo, todas ellas pequeños recuerdos que si se quiere son chicos para el mundo, pero grandes para mí. Agradecemos al presidente Rafael Correa la presencia en la radio pública. Compartíamos muchas cosas. Recuerda que yo era presidente de UNASUR cuando él fue secretario. De hecho, fue Ecuador quien promovió la candidatura de Néstor para el primer secretario de UNASUR. Y bueno, pudimos conversar mucho y compartimos muchas cosas. Por ejemplo, nuestra desconfianza con respecto a la burocracia internacional, nuestra desconfianza con todas estas ideologías que el único argumento que tiene es que todo el mundo lo hace, entonces tenemos que hacerlo nosotros también, ¿no? Néstor era un tipo pragmático, auténtico, extremadamente capaz e inteligente, y en ese punto coincidíamos en cuanto al diagnóstico de América, encontrar nuestras propias soluciones, necesidad de unión para poder resolver nuestros problemas. En este momento sí se me ocurren un par de frases que me dijo, algunas no son tan publicables. En todo caso, no quería mucho la burocracia internacional. Pequeños recuerdos que si se quiere son chicos para el mundo, pero grandes para mí. La política vista desde otro lado. Gente de a pie. Ese momento es un momento culminante y bueno, que tiene por supuesto sus trazos de fortuna, porque a veces la nota se consigue, a veces no, la coincidencia en el momento tiene su ingrediente de azar. Es también visto de adentro el premio a haber buscado estas notas y estos protagonistas durante todo el año y algún día sale. Algunos no salieron y bueno, eso los tenemos ahí como desafíos o como metas para el año que viene. También mirando más, uno, lo que sí hemos tratado de hacer Fernando y Néstor muy asiduamente, es ir viendo la realidad argentina por un lado y la realidad de nuestra región, de América del Sur y la de Europa, como términos de comparación. Es decir, yo haciendo un balance, pero digamos una mirada prospectiva al año, diría, hay que comparar la Argentina de hoy con la Argentina de 2001, con la Argentina de 2003, con los países de América del Sur y con los países de Europa hoy. Porque el método el contrafactual, o sea, comparar las cosas contra lo que pudieron ser, es un ejercicio es indispensable, todo el mundo lo hace todo el tiempo, lo haces en un partido de fútbol, lo haces en tu vida, lo haces con una novia, lo haces en política y en historia, pero la comparación con los datos reales, duros, tiene un interés. Comparar a la Argentina con la Argentina de ayer son elementos tangibles. Comparar a la Argentina con los países de la región de hoy también, comparar a Europa con la Argentina también. Y digo, lo que registra muy bien estas notas, me parece, Fernando, es también los estilos de estos presidentes que son muy mediáticos, que tienen mucho manejo de micrófono y de cámara, pero que tienen un grado de espontaneidad y autenticidad que se les nota a la primera palabra. Uno escucha a Mujica y dice, ese es el Pepe Mujica. Uno escucha a Rafael Correa, que es un tipo, como decir, más estructurado intelectualmente, más joven, de otra generación, y qué sé yo. Y uno dice, este tipo está hablando de verdad, me puede gustar, me puede no gustar, se equivoca, macanea, pero lo que dice consulta, no es un diálogo protocolar, no son diálogos protocolares los que tienen entre ellos ni los que le dispensan a su público y a su pueblo. Sí, sí, vos sabés, yo tuve la misma sensación, me parece que como muy genuino y muy auténtico cada uno de su latitud, aún siendo todos esos golazos y todas esas casualidades, también dieron que es el presidente más joven con el presidente más viejo de la región. Y a la vez con historias tan disímiles, como decíamos, un tipo de la academia, Rafael Correa, con un tipo de la militancia territorial pura y plena en un movimiento que se lo podía catalogar de guerrillero, otros de revolucionario, etcétera. Yo recuerdo, y lo dije una vez, en el 98 por la radio me tocó ir a cubrir la cumbre iberoamericana de presidentes en el año 98 a Portugal, y me acuerdo que en orden de fáctico de la palabra la tenía Carlos Menem, Alberto Fujimori, si no me equivoco, bueno, no me acuerdo quién estaba en Brasil. Cardoso, Fernando Henrique, vuelto, el nuevo claro, Fernando Henrique Cardoso, y después Fidel Fernando Castro. Fernando Henrique II. Fidel Castro tratando de hacer a los codazos un espacio dialéctico, un espacio de expresión, y casi ridiculizado por los medios de comunicación en esa época, digamos, trayéndolo de la cumbre de Río del 92, digo, la cumbre de la Tierra, etcétera, donde se hablaba de lo que iba a pasar 20 años después, es decir, lo que está pasando ahora, es decir, cuál iba a ser el camino de los pueblos. Digo, me parece que es la lección para todos nosotros de no entramparnos, ¿no?, en la lectura fácil de muchos, principalmente medios de comunicación, pero de otros también que forman parte del campo intelectual, y me parece que hay que analizar todas las voces en ese sentido. Nos hemos equivocado, pero hoy tenemos esto, que es muy muy interesante en Latinoamérica, y por eso podemos hacer esta comparación. Néstor Restivo, por favor. Sí, Mario, buenas tardes. Bueno, lo que decías vos respecto de estas notas recurrentes, de poner en contexto, de comparar, me parece que es natural. El ser humano, la especie humana es una sola, y en un mundo tan globalizado, donde las tendencias, las informaciones, las modas de todo tipo, económicas, políticas, están tan a la orden del día por los medios de comunicación, es más imperioso que antes todavía comparar, o sea, siempre fue importante tener ese contexto, pero más en un momento como este. Argentina y cualquier otro país son economías que hacen parte de una economía global. Por lo tanto, comparar siempre es bueno para ver dónde estamos parados, no fantasear, reconocer las cosas que mejoraron, las cosas que faltan, y reconocer que otros lugares, que muchas veces el sector dominante plantea como modelos, como ejemplos y todo, también tienen, y si los tienen, problemas muy, muy de fondo, estructurales muy de fondo, ¿no? Sergio Viñeschi, buenas tardes. Buenas tardes, Mario, y qué sorprendente es todo este proceso, porque no hay una receta que uno diga, bueno, es la que se está aplicando en Latinoamérica. Uno tiene la sensación fuerte de que esa espontaneidad que tienen para hablar es también la manera en que han actuado en política, es decir, han ido viendo cómo armaban alianzas, han ido viendo a cada paso cuál era la política a aplicar. Uno no claramente podría decir, por ejemplo, cómo sigue esta historia. Puede decir, todo comparando con el pasado, todo lo que se ha avanzado, pero no sabe muy bien hacia dónde va. Y en esa incertidumbre también está parte de lo interesante del proceso. No hay una ortodoxia que esté atravesando Latinoamérica, pero hay una política claramente distinta a la que había en el pasado. Yo ya lo conté más de una vez, tuve la suerte de hacerle un reportaje al presidente Rafael Correa en Quito, en la Casa de Gobierno, y estuve un buen rato por circunstancias anecdóticas variadas, y en algún momento sus colaboradores me mostraron su despacho y algunos lugares muy característicos, entre los cuales él tiene un espacio para teleconferencias muy muy actualizado, digamos, con una cantidad enorme, ¿no?, de computadoras y demás, donde él tiene reuniones de gabinete donde también interactúa y los tiene ahí de carita presente a funcionarios del interior o a funcionarios que están viajando y demás. Correa es un devoto de esos aspectos tecnológicos. Y en ese despacho, un costadito, había una foto de Néstor Kirchner, que estaba vivo, pues, ciertamente, en ese momento. Y entonces que ya no era presidente de la Nación. Y entonces yo le pregunté, ¿por qué tiene acá la foto de Kirchner presidente? Y él dijo, usted no sabe la cantidad de sarcasmos que me dijo Kirchner respecto de este lugar. Entonces uno se imaginaba, claro, a Kirchner bromeando acerca de ese manejo de la tecnología, de cómo se hace la política. O sea, digo, en una conversación que tiene un elemento de chicana, un elemento de juego, un elemento de transmitir cómo piensa él o cómo ven las cosas, ¿no? Es decir, Correa es un presidente como muchos, que combina muchas tradiciones, ¿no? Y también es un presidente, un tipo que viene de sectores sociales altos. En Ecuador no se llega al grado de educación en Europa como el que tiene él desde sectores medios que casi no existen, ni qué decir de los sectores más humildes, y un hombre que se dedicó a aprender los idiomas de los pueblos originarios, un hombre que habla parte del español, dos lenguas originarias, inglés y francés, digamos, ¿no? Es decir, y esto, la segunda, digo, lo notable, pues para comunicarse con su pueblo, o con parte de su pueblo, tuvo que hacer un aprendizaje en la madurez. Digamos, esto forma parte de todo lo que uno aprende. Y el Pepe Mujica, un funcionario único, y un presidente que va mostrando, ¿no? Que va mostrando cuántas diferencias sutiles pero importantes va teniendo respecto de Tabaré Vázquez, como en una misma fuerza política que tiene una orgánica, que tiene una forma de pensamiento, las condiciones de los líderes marcan diferencias. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola, buenas tardes, Mario y querida gente de a pie. Yo quería desearles un muy lindo fin de año y que comencemos el año mucho mejor. La verdad que fue un año bastante bueno, pero siempre se espera un poquito más. Le deseo lo mejor para ustedes y toda su familia, y también que nuestra querida Morocha salga adelante lo antes posible porque se lo merece. Un beso enorme a todos, los quiero mucho, Zulma de Castela. Buenos días, bueno, al doctor Weinfeld y a todo su equipo. Todos tan agradables, cálidos, simpáticos. Bueno, nos instruyen y les agradezco y tengo que decir con todo mi corazón, los espero pronto porque me han hecho la vida feliz y muy contenta. Feliz año para todos y lo mejor para cada uno en lo que deseen. María, gracias. Bueno, hay muchísimos mensajes, indudablemente, y son tan valorados, ¿no, Mario? Porque a la hora del mimo y de la recepción de todo un año de aporte y de calidad y de calidez, Andrea dice, qué alegría sentir las respuestas, los oyentes somos gente curiosa, hemos incorporado un montón de ustedes, los del otro lado de la radio, a nuestra cotidianeidad. Brindo por eso, feliz año. Analía Soria, también muchas gracias por el mensaje personal, como tantos otros que no voy a leer, pero que sí voy a agradecer con todo mi corazón. Lidia Rivarola también, bueno, muchas gracias. Mario y compañía, yo soy oyente de mucho tiempo de Radio Nacional. Fui uno de los que tiró la idea de juntar a los oyentes de Radio Nacional en el Molino, cuando la gente del campo no quería repartir la torta. Yo los voy a seguir escuchando, aprendí mucho de ustedes, sigan siendo como son. Avísenme cuando van a brindar, porque yo voy a destapar una Heineken y voy a brindar con ustedes, porque ustedes se lo merecen. Habla Rubén de Ramos Mejía. Y arriba, Cristina. Para Mario, Nora, Sergio, Fernando, Mariana, todos los demás que conforman el equipo, gracias por ser nuestros intérpretes en la radio. Un programa magnífico, nuestra compañía de todas las tardes. Ustedes son más que constantes con nosotros, porque a veces nosotros no podemos escucharlos, pero ustedes están ahí. Gracias, felicidades para el 2012, todo mi cariño, mi simpatía, lo mismo de parte de Orlando Castro, que es su esposo. Un abrazo para todos, para mis amigos y amigos oyentes. Sí, hola, un beso muy grande a todos los compañeros de la radio, de este programa también, porque los venimos oyendo todo el tiempo. Y bueno, un beso grande, que lo pasen bonito. Y verdaderamente ustedes son los indispensables, son los más hermosos del planeta. Un beso grande, María de Longchamp. Analía Soria me dice que me va a extrañar mucho. Ella, sí, así todo, pero dice que un lagrimón, pero bueno, voy a estar con el Tito, pero igualmente acá estaba fantástico. Acá está fantástico, sí. Pero te va a escuchar con el Tito, te va a escuchar. Sí. Fenómeno, qué sé yo. De vez en cuando lo vengo a visitar, Marito. Dale. Sí, ahora contaron quién nos vino a visitar a nosotros. Alicia Cuniverti, la santafesina y el puntano, Fernando Pedernera. Ahí están junto a Analía Pinat y la coordinación de Sergio Sechi. Ahí vamos. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 28 grados 4 décimos, humedad 53%, el cielo está nublado. Legisladores porteños aseguran que Macri quiere aplicar las políticas de los años 90. El diputado del Frente para la Victoria, Francisco Nena, se refirió en la radio pública al veto de la ley que protegía a las empresas abandonadas por sus dueños y recuperadas por los trabajadores. Lo que hay acá, en este veto, es un criterio netamente político de restauración de la política conservadora de la década de los 90, digo, porque ¿qué es lo que está privilegiando en lugar de dar una prórroga de la continuidad de esta fuente de trabajo que hoy son fuentes de trabajo formales, que han ido en estos 10 años reconstruyendo y que hoy siguen en crecimiento? Por lo tanto, para nosotros, no solamente para los legisladores, para los trabajadores, sino para toda la sociedad, para todo el pueblo de la ciudad de Buenos Aires, porque en otras jurisdicciones, las 3.000 empresas que se han recuperado, en la mayoría de las jurisdicciones han sido declaradas de interés público, como fue en la provincia de Buenos Aires, y han sido expropiadas estos lugares y entregados a sus trabajadores. Cristina Fernández se reunirá en enero con la intendenta de Rosario. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibirá a la intendenta rosarina Mónica Fein después de enero. Así lo confirmaba la misma intendenta luego de la comunicación mantenida con el secretario general de la presidencia, Oscar Parrilli. El secretario de la presidencia, Oscar Parrilli, nos había dicho primero los primeros días de enero y después, bueno, por supuesto que postergamos ante la situación de salud de la presidenta, a quien le deseamos, por supuesto, una pronta recuperación y, bueno, lo haremos apenas ella se recupere y esté en las funciones. La verdad que es muy importante para la ciudad, en primer lugar, para invitarla al 27 de febrero, bicentenario de la bandera, que de hecho ya nos ha comprometido su presencia, pero queríamos llevarle personalmente la invitación, y también para, bueno, transmitirle nuestra vocación de trabajar junto a la nación por los temas que creo que nos preocupan a todos los argentinos. Raúl Racelli, Radio Nacional Rosario, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires y alrededores, la temperatura es de 28 grados 4 décimos, la humedad del 53%, la presión 1.007.1 hectopascales, el cielo está nublado. Argentina está informada por la radio pública. Nacional. Soy Pato Nayar y mi deseo para el 2012 es que podamos opinar, trabajar y amar con absoluta libertad. Felices fiestas. Nacional. La radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Voces en Gente de a pie. Gente de a pie. Federico Lupi, actor. Cuando yo me asomé a la política como vedor, como escucha de lo que pasaba en el mundo, era confrontísimo, era apenas un adolescente. Y de ahí hasta la última experiencia democrática, pasé por todos los golpes de Estado, las barajadas de nuevo, los repartos de ministerios, los ministros de Economía que se repitieron permanentemente de Frondizi en adelante, se repitieron todos. Y lo único que conseguí en términos de recepción cotidiana fue esto: frustración, engaño, decepción, temor, impotencia, bronca. Todo era como una especie de enorme piélago de mentiras sin ninguna posibilidad de enganchar por lo menos una línea que tuviese algo que ver con la vida, ¿no? Y estando allá empecé a ver todo esto que pasaba con el famoso pingüino, un individuo flaco ahí destartalado, con un saco desprendido, y digo, ¿de dónde sale? Yo no lo conocía. Y nada, empezamos a hacer un poco de conciencia de que algo estaba pasando. Pero fue no fue un exilio, fue una especie de viaje de aprendizaje bastante interesante para mí. Me vino muy bien. Nuestras voces en Gente de a pie. La economía de todos los días en Gente de a pie. Estamos acá con Néstor Restivo, te escuchamos, por favor, Néstor. Bueno, la idea, Mario, era cerrar el año con una columna de las cosas que me parecen que fueron importantes en el 2011 en materia económica y una especie de balance, si se quiere, ¿no? Con un cierre con algunos contrastes fuertes. Veíamos ayer lo que pasó en Santa Cruz, este problema muy serio con el gobierno tratando de aplicar medidas de ajuste que nos recuerdan de este presente otros escenarios, ¿no? El escenario argentino, ¿no? El tema de la edad jubilatoria, de ajuste fiscal, y bueno, y la posterior protesta y represión que hubo. Y por otro lado, Mar del Plata llena de gente. O sea, Mar del Plata tiene hoy, puede ser por el Rally Dakar, pero tiene más gente que ningún diciembre y que ningún mes de su historia, pero de su historia de toda la vida. O sea, que es un récord de turismo, como vos decías al principio del programa, este boom que hay, porque el consumo así lo manifiesta. Días atrás salieron los indicadores de cuánto creció el consumo en shoppings, en supermercados y en general, y la verdad que el crecimiento es muy, muy notorio. Entonces, este tema del consumo a toda orquesta y en algunos lugares con algunos problemas como Santa Cruz, o el contraste también con mucha gente que está muy bien en el país y que ha ganado mucho dinero, empresarios, clase media, trabajadores en blanco, trabajadores sindicalizados que han tenido renegociaciones muy exitosas de sus salarios, versus un sector de pobreza que sigue siendo alto. Estaba mirando las cifras del ISEPSI. El ISEPSI es un instituto nuevo que está vinculado a barrios, al movimiento Barrios de Pie, que por supuesto es opositor al gobierno, pero ellos toman los índices. A Libre del Sur, como a Libre del Sur, claro, sí, claro. Que el grupo de como ellos más territorial, claro, era Barrios de Pie. Y ellos lo que hacen, en realidad, hicieron un buen trabajo en Córdoba y un buen trabajo en el Gran Buenos Aires, criticando las cifras del INDEC, pero tomando cifras muy parecidas que manejan las instituciones de estadísticas provinciales, el IPC provincia, como le llaman. Y ellos tienen indicadores del doble del INDEC de pobreza, casi 25% de argentinos, de los cuales 7 en indigencia. Y no me parecen malas las cifras porque hablan de una canasta de pobreza, por ejemplo, de 2.700 pesos para una familia tipo, y la verdad que uno sabe que ese dinero, si uno gana menos de ese dinero, está en problemas para llegar a fin de mes, y 1.200 pesos para una familia de indigente. Entonces, estos dos contrastes de la Argentina, pero en un balance que creo que fue positivo, si uno mira las cifras que decías al principio, Mario, de comparar qué pasa con el resto del mundo. Hace 48, 72 horas se publicó el balance preliminar de América Latina, que cada año publica la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas, y Argentina es el país que más creció en el 2009 de toda Sudamérica y el segundo de toda América Latina, superado solo por Panamá. Es el único país, Panamá, que tiene dos dígitos, 10,5 creo que es el crecimiento estimado de 2011. Argentina al 9. ¿Qué es esto dicho en un contexto donde el mundo está en otra dirección y donde los dos polos de crecimiento muy importantes, como son Europa y Estados Unidos, están frenados o con baja tasa de expansión o en recesión? Habla de un país que está en movimiento, que está creciendo bien. Ayer cuando hablábamos de Brasil decíamos que crecimiento no es desarrollo, y esto es cierto, pero también es cierto que una tasa de expansión del 9% en este contexto, la verdad que es muy, muy alta. El gobierno más humilde dice que va a cerrar entre un 7 y un 9, hay que ver en febrero cuando aproximadamente estén los indicadores finales. En cualquier caso, la economía argentina en el 2011 siguió creciendo y siguió creciendo a un ritmo muy, muy fuerte, insisto, en este contexto de crisis internacional. El crecimiento fue una apuesta muy fuerte del kirchnerismo para sacar al país del pozo en el que estaba en el 2001, 2002, y lo mantiene a rajatabla, incentivando el consumo, incentivando el gasto, incentivando la demanda agregada. O sea, todos los sectores que uno ve, la recaudación que subió el 30%, dijo ayer la AFIP, los sectores industriales o de actividad económica que más impulsaron este desarrollo, construcción y automotores, la cosecha, no solo la de soja, sino también la de maíz y la de trigo, todo se va ordenando entre un 20 y un 30%, es decir, que la máquina está caminando. Y otro pilar que tiene el gobierno, que son los superávit gemelos, el superávit comercial y el superávit fiscal, también tienen buenos indicadores. En términos de divisas, Argentina cierra con un balance comercial favorable este año de 11.000 millones de dólares, que es muy alto, menos que el 2010, pero no tanto como se preveía que iba a caer. Y un superávit fiscal que, si bien bajó, porque el gasto público fue el doble en el 2011 que en el 2010, igual sigue siendo positivo. Reservas monetarias que se recuperaron en las últimas semanas, gracias al trabajo muy, muy fino del Banco Central, es cierto, apoyado por los nuevos controles cambiarios, pero haciéndose cargo de un problema que tiene la Argentina y que aquí lo mencionamos siempre, el tema de la deuda, que por más que sea reducido sigue siendo una cuenta pendiente que año a año nos factura una cantidad importante de dólares. Hace dos semanas Argentina pagó por un bono 2.500 millones de dólares y se le criticó a Lavagna esto porque decía que es un bono atado al crecimiento. Lavagna era el ministro de Kirchner y en todo caso, si hubo que hacer algo, es porque había una montaña de dólares acumulados desde el 76 hasta el 2002. Claro. Y fue bueno ese canje de deuda. Argentina lo tiene que pagar. Y ojo que si hubiera sido tan claro, todos los acreedores hubieran elegido ese y no fue así. Desde luego. ¿No? Pero porque ahora, con el resultado opuesto, todo es fácil. Pero vos podés decir, bueno, macanudo, si había una cantidad de oferta de bonos, sí, difíciles de discernir para sí, lo que porque somos. Todo es una apuesta, a ver claro, qué pasa. Todo es una apuesta. Bueno, este te da una tasa de interés, este te da tanto, este va, el que va con el PBI. Y ojo, la baña, a quien no le faltaba ni solvencia ni un poquito de arrogancia, y Néstor Kirchner mismo decían, este es el bono, es el mejor bono. Y uno lo miraba, con respeto, pero vos en 2005 decías, ¿por qué va a ser mejor el crecimiento del PBI que un interés medianamente alto todavía fijado en monedita dura o algo así? Y bueno, mira cómo resultó. En términos de dólares, entonces, ¿y por qué hay que hacer también esta defensa de las divisas? Este año se fueron de la Argentina más de 20.000 millones de dólares. Argentina sigue siendo un país que para muchos inversores, sobre todo externos o grandes grupos económicos, no es confiable por la historia del default. Y hubo una corrida bancaria provocada, o cambiaria mejor dicho, en el mes de noviembre, que fue bastante bien superada, insisto, con controles, pero el Banco Central pudo resolver esa situación y hoy está bastante calmo, el precio del dólar no se disparó como se había proyectado en algunas informaciones. Y respecto del otro superávit, el superávit fiscal, que se fue achicando, se calcula que el año que viene, con la quita de subsidios, con alguna redirección de gastos presupuestarios y con un buen ritmo de recaudación fiscal, como sigue teniendo la AFIP, puede llegar a mantenerse en un nivel acorde a lo que es el resto de la economía. La inflación, bueno, un tema para atender, sin duda, una inflación que va a cerrar según el INDEC en torno al 10%, según las instituciones de las provincias, casi en el doble. Y recordar también que este fue un año electoral y que si Cristina Fernández de Kirchner sacó el 54%, una parte importante se debe al éxito del modelo económico. No es lo único, la política fue muy importante también, pero me parece que los logros que hubo en economía permiten hablar de un año, de un balance de año realmente positivo. Quiero decir un parrafito más sobre el tema regional. Argentina consolidó y mucho su posición en el Mercosur, y el Mercosur se consolidó como tal, y hay todavía una apuesta de elevar un poquito más la apuesta con el CELAC, esta Comunidad Económica de la América Latina y el Caribe, pero en términos de Mercosur se consolidó porque se pudo por primera vez coordinar un esquema de defensa frente a la crisis internacional con aranceles más altos, que esto es lo que se resolvió ya en la última reunión en Montevideo y que se está avanzando ahora en los niveles técnicos. En definitiva, en un contexto internacional de mucha incertidumbre, con Europa, con Estados Unidos en crisis, pero con otros países que van empujando, el caso China y Brasil, que son socios principales de la Argentina, el resto de América Latina, me parece que Argentina ha hecho un balance muy positivo, aún con estas luces y sombras, ¿no? De sectores sociales que no están bien, sectores territoriales que están con problemas. Córdoba tiene un problema enorme de sequía y Córdoba es una provincia que produce muchísimo maíz, muchísimo maní, producciones regionales, hablo de una nacional y una más regional, que con la sequía que hay tienen realmente problemas, pero un contexto macroeconómico que me parece que ha sido muy muy bueno en el año, sobre todo por el ritmo de expansión que hay y por el plafón que deja para ser confiado en que en el año 2012, pese a dificultades, los vencimientos de deuda, los nubarrones que pueden venir de la economía global, dan una estructura como para seguir apostando a un modelo que privilegie el crecimiento, la inclusión social y el empleo. La economía de todos los días en Gente de a Pie. Comienza espacio publicitario. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. Este verano, estés donde estés, una sola radio. Una sola radio. 2:00 p.m. 45 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. Página 12 presenta Juan Gelman, Obras completas. 15 libros fundamentales en la obra del escritor y columnista de Página 12. El próximo domingo, el quinto libro, Interrupciones 1. Compra opcional, 18 pesos. Fin espacio publicitario. Le ponen letra y música al dial. Beto Solas. En Gente de a Pie. Hicimos, capitalizamos la tanda para levantar realmente la copa entre nosotros, brindar y saludarnos todos los que estamos acá, todos los que estamos dentro del estudio, los compañeros de la producción que están afuera, la operadora Analía Pinat, todos brindamos, lo volvemos a hacer para vos y vamos a seguir. Esto va a continuar. Yo no soy tan bebedor, pero hay momentos. Beto Solas, Hernán Frede, Gerardo Villar con las violas. Buenas tardes, gracias por estar acá. Arrímate. ¿Sí? Ahí estamos, ¿cómo va, Mario? Bien, llévatelo, si no... Me lo llevo para allá, sí, mejor, llévate, ¿no? Llévate despacito, no, mientras saluda la guitarra de Frede. De Frede. La guitarra de Frede. La guitarra de Frede saluda. Ahora puedes saludar a Frede. ¿Cómo estás? Buenas tardes. la guitarra de Villar que está acostumbrada. Está lánguida hoy, ¿qué le pasa? No sé qué me pasa hoy. Beto Solas ahora. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, contentos de tenerlos acá, como tanto estamos haciendo. Hoy vinimos todos. Hoy vinieron los dos guitarreros, los dos maestros. Sí, los dos amigazos que es una fiesta tocar con ellos. Exactamente, es una fiesta. Veníamos sacando cuentas y ya cuando uno tiene, cuando según pasan los años, claro, uno se acuerda menos y se pierde. ¿Cuántos años llevamos en esta radio? ¿Cuántos llevamos en las otras? Números redondos, creo yo. Números redondos porque hay algún momento que hubo algún cortecito, qué sé yo, nosotros venimos saliendo al aire juntos en programas, digo, que yo conduzco, creo que desde 2005. Muy buena, la cuenta que hizo desde 2005, esa parte. Y no sé si tuvimos un año de interrupción, por ahí me parece que tuvimos un semestrito. Pero puede bueno, ser. Eso estuvimos en Radio Ciudad y estuvimos acá y en general no he tenido ni consigo especialmente hacer un programa sin terminar con el coro de los viernes que en su momento me costó convencer a Carlos Uranowski, que es un pan de Dios y que me dio enormes oportunidades en la radio, que me abrió la posibilidad de hacer mi primer programa y le puso el nombre, él, Mario de Palermo, pero que lo del coro el viernes le sonaba rarón y lo tuvimos que... Y después Carlos, que por un lado es muy generoso, es muy respetuoso y que por otro lado sabe mucho de radio, le notó que efectivamente algo daba eso, sí, que era por ahí un invento. Una cosa maravillosa que yo siempre reconozco en Uranowski, que te lo he contado, esto de... Yo me di, digamos, un tipo que no olvido más. Porque siendo él director de Radio de la Ciudad, me llamó personalmente, nosotros hacíamos música con Gerardo en ese momento, y él me llamó a mi casa personalmente, que ya había hablado con vos, me llamó diciéndome, dándome la bienvenida, ¿no? Uh-huh. Y eso no siempre se da en las autoridades de la radio. No, totalmente, un señorito, Carlos Uranowski, sí, sabe muchísimo, un tipo que sabe muchísimo, y aparte uno tiene que tener precisamente también agradecimientos a todos los que le abrieron puertitas, sí, ¿no? Que en mi caso, insisto, fue el caso de Carlos, fue el caso de, en fin, de las personas que he transitado por esta radio, fue el caso... Yo no conducía, pero yo empecé a trabajar haciéndole de partener al Quique Pessoa y Luis Alberto Badía conmigo tuvo momentos de enorme generosidad, de enorme apertura. Me dio algo que uno necesita, sobre todo cuando comienza, que es que alguien te diga, o sea, qué pedazo de cosa es que un día te llame Luis Alberto Badía y te diga, Weinfeld, vos en radio das muy bien, vos sos un tipo de radio... Yo no lo estaba haciendo, digamos, o sea, no venía haciéndolo, venía de la prensa escrita, venía de otros formatos, tenía poca experiencia, de repente que te lo diga Badía, decís, caray, esto quiere decir que tengo que empezar a laburar, o sea, y lo recuerdo enormemente también, en fin, y recuerdo, bueno, y agradezco, esto es más cercano a las autoridades de esta radio, las que me convocaron, las actuales, a María Giovanni y Vicente Muleiro, por todo lo que nos dieron. Beto Solas es un excelente cantor, es una excelente persona, es un amigo, que nos hicimos amigos porque nos conocimos con otros fines, digamos, porque nos conocimos sencillamente por una militancia común, y al hacer las cosas juntos empezamos a apreciarnos y a compartir, bueno, a compartir momentos de nuestra existencia particular y a conocer a las familias y a los hijos. Hace muchísimo, muchísimo tiempo, mis hijos lo adoran, Alberto Solá. Lo conocen muy, muy de chico. Mi hijo el sociólogo, mi hijo el doctor, lo conocieron cuando eran unos pibitos y tienen devoción por el Beto Solas. Y hay algo que el Beto Solas hace y que también hacen Hernán, que es un pibe también, y Gerardo, que vos has visto y has escuchado, que es que suman gente. Es decir, la experiencia de tocar en este programa o de venir a hacer su laburo, que lo es, de venir a hacerse escuchar y de acompañar el coro con paciencia profesional y calidez humana, viene acompañada con traer gente, sumar gente, pibes que tocan. ¿Y cuántos pibes que tocan bien? ¿Cuántos pibes que tocan bien han venido acá de la mano de nuestros compañeros? Y eso quiere decir mucho, mucho, mucho, porque es lo mismo que estamos diciendo respecto de los otros. Otro te abre la puerta a vos, vos le abrís la puerta a otro, y de esa forma va generando continuidades y lazos. O sea, lo que Beto hace cantando no es... es formidable, lo que hace sumando no es menos importante. Y eso se lo queremos agradecer, como tantas otras cosas, y queremos que el Beto Solas cante también, porque para eso ha venido, después de todo, y que los guitarreros y los maestros toquen la viola. Todos son excelentes compañeros y le ponen una onda descomunal, y eso también se nota al aire. Primer tema de hoy, Beto Solas. Gracias, maestro. Bajo el sauce solo, entonces... como para corregir también un poco esta zamba que en el año tuvo trastabilles. Vamos a tratar de corregirla. Una versión propia del Beto. Era una lectura propia. Exactamente. Ahora vamos a hacer una lectura más convencional. Sí, señor. Mirando el río, dentro la espuma lejos, anda el olvido, dentro la espuma lejos, anda el olvido. Bajo este sauce solo yo te querido y se ha quedado el sauce más pensativo y se ha quedado el sauce más pensativo. ¿Dónde andará mi amor que se fue penando por este olvido? Me vuelve con la zamba arrepentido. Me vuelve con la zamba arrepentido. Thank you. sé por qué desando dulces caminos, sabiendo que son otros nuestros destinos, sabiendo que son otros nuestros destinos. Ya me voy con la tarde, triste, dolido. Nuestro amor es recuerdo, lo lleva el río. Nuestro amor es recuerdo, lo lleva el río. ¿Dónde andará mi amor que se fue penando por este olvido? Me vuelve con la zampa arrepentido. Me vuelve con la zampa arrepentido. Bravo, bravo, bravo, bien, bravo, Bernardo, bravo, sí. Gerardo Villar, qué lindo, che. Tarde de despedida de año, pero de reencuentro con Beto Solas y con los muchachos, ¿no? La guitarra de Gerardo Villar, de Hernán Fredes, bajo el sauce solo, Rolando Valladares, autor. Exactamente. Bien, gracias. Beto Solas. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hermosa gente de a pie, todo mi cariño y mis mejores deseos, y que podamos compartir la realización de todos nuestros sueños y proyectos en estos 366 días. Un especial cariño para el inteligentísimo Mario y para la dulce Nidia, también un abrazo enorme y mucha felicidad. José Luis Castro escribió a nuestro Facebook: feliz año para Mario, para toda la barra. Creo que este programa es el más inteligente de Radio Nacional. Gracias por eso. Feliz año nuevo para todos y gracias por la profundidad de análisis, por ser tan buenas personas, por acompañarnos a todos en todos los momentos, por hacernos entender aún más los aciertos y los errores del Proyecto Nacional y Popular, y por acompañarnos en este momento. Fuerza Cristina, vamos todos para adelante, habla Elsie de Villa Crespo, gracias. Feliz 2012, ustedes aprovechen a comer mientras yo leo. No sé a quién. Bueno, dice Cristina Betatis, realmente coincide con los oyentes, ¿no? Queridos peatones, feliz 2012 para todos. Coincido, es uno de los programas más inteligentes de la radio en general. Hasta el año que viene, gracias por todo lo que ofrecen. Queridos amigos de Gente de a Pie y de toda Radio Nacional, habla Fernando de Corral de Bustos. Me parece que los 30 segundos son poco tiempo, pero bueno, como dice León Gieco, por favor sigan siendo tan gente como son. Perdón por no poder escucharlo siempre y gracias por todo. Feliz año y fuerzas a todos y salud a Cristina. Un abrazo. Estela Maris Yereveni, a toda la gente linda de Gente de a Pie les deseo un muy feliz 2012. Y sí, Mario Equipo, me han abierto la cabeza y aclarado muchas ideas. Son mis profesores. Muchas gracias. Mario, te habla Fabián de Jaure. Quería hacerte saber que me pone muy contento los comentarios que has hecho porque me siento muy identificado. Quizás uno ha tenido que esperar tanto tiempo para escuchar algo que se sienta tan reflejado. Así que te despido con una frase de Chupanqui, que dice que el que dice que las despedidas no son tristes, que se despida. Te mando un abrazo. Chao. Julia Rossi, los voté como mejor programa en AM para los premios Éter. No fue, perdón, pero ya será. Ha sido esto por comer y locutar. Ha sido un placer escuchar. Hablen, digan algo. Dejen de comer. Ha sido un placer escucharlos, los sigo todos los días. Y alargar el vaso de sidra. Te agradecemos mucho. Gracias, Marito. Bueno, dice que nos votó, que no fue este año, pero que va a ser para el próximo. Y le hubiera gustado que el programa quedara en el mismo horario, pero bienvenidos para este 2012 en el nuevo horario compartido. ¿Y anuncias vos a Gladys Pierpaulo y a Pedernera o los anuncio yo? Y a uno, a Pierpaulo dijiste vos, a Pedernera digo yo, y ahora seguimos con Sergio Sechi y Analia Pineda. Ahí vamos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires y alrededores, 29 grados 3 décimos, humedad 43%, presión 1007, decimal 1 hectopascales, el cielo está nublado. El gobierno fijará la semana próxima su posición respecto del subte. Así lo anticipó el secretario de Transportes de la Nación, Juan Pablo Schiavi. La semana que viene vamos a seguir funcionando con el subte y que la semana que viene, en caso de esto siga así, el gobierno de la Nación Argentina le va un poco a exponer a la gente cuál va a ser la política a seguir con el subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires para ser coherente con lo que hace unos días anunció la presidenta en cuanto al traspaso. Anuncian récord de exportaciones para Buenos Aires. El ministro de Producción, Ciencia y Tecnología bonaerense, Christian Breitenstein, informó que la provincia sumó alrededor de 28 mil millones de dólares. Además, ponderó el nivel de inversiones, que asciende a los 10 mil millones de dólares, un 9,1% más que en 2010. El funcionario remarcó que la provincia no solo se consolida como motor productivo, sino como un lugar receptivo de inversiones y con un claro perfil exportador. Acuerdo entre Santiago del Estero y Tucumán por la cuenta Salidulce. El gobierno de Santiago del Estero y la Defensoría del Pueblo de Tucumán solicitarán al máximo tribunal que suspenda los plazos procesales en la causa que iniciaron contra los propietarios de Ingenios o por la contaminación de la cuenca Salidulce. El pedido de suspensión forma parte del acuerdo que rubricarán Tucumán, Santiago del Estero y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. El convenio implica que desde el año que viene ningún ingenio arrojará vinaza o ceniza al río. Si lo hacen, Tucumán o la SAT, en ese orden, deberán clausar fábrica hasta que deje de contaminar. El ministro de Desarrollo Productivo de la provincia, Jorge Feijóo, brindó detalles de la situación. El compromiso es, a partir de en la SACRA 2012, tiene que haber cero vuelco de vinaza y cero vuelco de ceniza a los cauces receptores. Lo que se va a hacer es proceder con sanciones y clausuras a aquellos que incumplan los objetivos de la SACRA 2012. Mercedes Jiménez, Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, la radio pública. Deportes. Otro de los grandes protagonistas que tiene este Rally Dakar 2012 que va a alargarse en Mar del Plata en el día de mañana y que pasará por Chile y terminará en Perú. Hablamos de Cyril Depeuve, de Francia, otro de los grandes campeones. Tres victorias, al igual que Marco Mas, en este tipo de carreras. Del equipo KTM, también con moto, habla de lo que es este rally para él. Cuando he empezado a hacer rally, la carrera es para ir a para correr también en un lugar diferente y ya me sembra bien de ir en otro país para que la gente también disfrute de la carrera en Perú y llegar a Lima será un sueño. La palabra de Cyril Depeuve y el sueño de llegar a Lima. 10.000 kilómetros tendrán que recorrer. Este gran campeón sabe cómo hacerlo a bordo de su KTM. Estará palmo a palmo junto a Marco Mas tratando de desempatar el número de victorias. El informe de Fabián Codevila para Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 29 grados, 3 décimas, humedad 43%, la presión 1007 decimal 1 hectopascales, el cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Nacional. Soy Eduardo Vicente Lucero de Radio Malargüe. Mi deseo para el año 2012 es que Cristina tenga la fuerza necesaria como para seguir profundizando los cambios que se han venido dando y que nosotros, los argentinos, la acompañemos en este proceso. Felices fiestas. Nacional. La Radio Pública. Voces en Gente de a pie. León Arslanian, abogado, especialista en seguridad y exministro de seguridad bonaerense. Que caracterizó la política en materia de seguridad ha sido siempre un pacto político-policial. Y ese pacto político-policial ha tenido, por lo general, las mismas características. En algunos momentos, con un poco de más estrictez o control por parte de los gobiernos. En el sentido de, no pases esta línea porque no te lo voy a tolerar, hasta aquí vos tenés cierta libertad de acción, fuerza de seguridad policial, etc. Lo que ha pasado en los últimos años, y en particular en territorios como la provincia de Buenos Aires, ha sido una clara regulación y cuotificación del delito por parte de fuerzas policiales, y esto es lo que ha despertado las conciencias acerca de que aquel paradigma de la policía decidiendo qué, cómo y cuándo de la persecución es el paradigma que hay que reemplazar por este otro del que estamos hablando. Nuestras voces en Gente de a pie. La historia es según quien la escriba. Sergio Wisniewski es Gente de a pie. Sergio, te escuchamos. Bueno, última columna del año. Lo dice siempre. Él lo dice como... Última, como, sí. Él como lo dice como, no como si las construyera. Como las, las construyera hombreando las bolsas. Te juro que para mí es lo mismo. Es peor, creo. Eso porque nunca miraste bolsa. Es mi laburo. Sí, pero es bueno, cierto. Eso es cierto. La verdad es que como si fuera algo normal, estoy sentado rodeado de periodistas y yo soy historiador. No es muy común que haya un historiador haciendo una columna todos los días. Hasta donde pude averiguar, no hay nadie. Soy exclusivo. Con razón no te aceptaba en ningún lado. Digo, yo me sorprendí un poco por esto, porque son tan simpáticos. Pero tiene que ver, creo yo, tiene que ver. No con quiero... mi talento. Dale, pues. Tiene que ver con mi talento, muy bueno. Tiene que ver con una época que estamos viviendo. Esto no ha sido común y no sé por cuánto tiempo va a durar, o por algo, espero que dure. Pero cuentan en el rubro de psicología que un síntoma de salud de una persona es cuando puede armar un buen relato sobre su vida. Uh-huh. Y creo que se puede aplicar a una sociedad. Cuando puede armar un relato sobre qué le ha pasado, cómo ha llegado a ser o a estar donde está, es un síntoma de salud. Y para hacer una columna todos los días hay que, por ejemplo, he recurrido mucho a las efemérides, he recurrido mucho a los temas que salen en los diarios, tratar de hacer una historia de eso, he hecho biografías, pero hay como un sustrato que es tratar de desnaturalizar lo que aparece como natural, que es una forma de politizarlo porque hay muchas cosas que uno vive como si fueran naturales, y al vivirlas como naturales se olvida lo humanas que son y lo posible de cambiar, o como justamente han llegado a ser lo que son luego de un proceso y por lo tanto pueden dejar de ser lo que son. Este año ha habido, creo yo, como pocas veces he visto, un debate en torno a la historia. Lo desencadenó aquel decreto sobre el Instituto Dorrego que hizo la presidenta, pero ahí aparecieron todos, incluso algunos que no eran historiadores, a hablar sobre quién tiene derecho a hacer un relato histórico. Por supuesto que apareció el revisionismo, aparecieron los que le recordaron a Pacho Donel, que fue oficialista de todos los gobiernos desde que empezó la democracia, aparecieron investigadores del CONICET que luego se descubrió que no eran un bloque, sino que internamente tenían diferencias. Aparecieron intelectuales, no corporativos, simplemente que pensaban que tenían derecho a hablar sobre el tema de la historia. ¿Y quién tiene derecho a hablar de la historia? Todos. Obviamente todos tienen derecho a hablar de la historia. Y es increíblemente jactancioso que alguien pueda decir que tiene la verdad en el tema. Más allá de que se discuta el método, cuando uno está hablando de historia, está hablando de la identidad, está hablando de política. Y creo yo que lo que está pasando, lo que está madurando, es que se está rompiendo un monopolio. El monopolio que en el 84 se gestó de la mano de los herederos de Tulio Alperín Donghi. Un historiador que, en mi opinión, es genial, solo que si se lo sigue a rajatabla puede ser un desastre. Pero que ha hecho del desencanto un modo de relato. Y el desencanto tiene que ver con algo que definió muy bien Horacio González cuando dice, lo que tiene el Prindongui es que ha roto los mitos. Se ha dedicado a desarmar los mitos. A demostrar que muchos relatos apasionados, interesantes, se fundan en una mitología. Y tal vez sea cierto. El tema es si hay alguna otra forma de vivir sin mitos. El tema ahí es pensar, ¿hay alguna forma? ¿Hubo alguna sociedad que se haya constituido y no haya tenido un mito? Muchas veces cuando hago una columna hay oyentes que señalan, no dijiste tal cosa, omitiste tal dato, nunca hablaste de tal cuestión. Y la verdad es que es cierto. Es cierto, para armar un relato uno tiene algunos silencios. A veces conscientes y a veces inconscientes, pero se elige de qué se va a hablar, se elige el ángulo con el que se lo va a tocar. Eso es lo que hace un historiador, creo yo, no me quiero meter con ustedes, pero creo que es lo que hace un periodista también. Cualquier relato que sea realmente consistente, calla cosas, omite situaciones. Lo ha hecho la academia. La academia no ha hablado de muchos personajes, no los ha nombrado. La academia, por ejemplo, no ha hablado de la guerra del Paraguay. Y no digo que sea el centro, el eje de la historia argentina, pero es un hecho fuerte y lo ha callado. Porque se ha constituido un relato en base a unas líneas y se han callado otras. Por más que a eso se le llame científico, como alguna vez dijo un premio Nobel de física que se llamaba Ilya Prigogine, dijo, la ciencia también es política. Hay investigaciones que se dejan de lado, hay investigaciones a las que no se le da fondos. Hay enfermedades que no se tratan porque no consiguen auspiciantes para ser desarrolladas. La ciencia tampoco es algo natural, o en todo caso, no es algo que está por encima de las tensiones humanas. Una vez Borges dijo que si un historiador medieval se pone a hacer la historia desde el medioevo, ¿no? Se pone a hacer la historia del Imperio Romano, es más probable que nos esté hablando de la Edad Media que del Imperio Romano. Si lo leemos a él, nos habla de la Edad Media, no tanto del Imperio Romano. Y creo que cualquier historiador es hijo de su tiempo y uno se va modificando todo el tiempo. En base a, como dijo Michel de Certeau, el historiador visita a los muertos para traerlos a sus propias batallas. Eso es lo que hace uno cuando hace citas. Eso es lo que hace uno cuando trae biografías y a otras no. Eso es lo que hace uno cuando elige contar ciertas historias porque le sirve a sus batallas y otras no. Es imposible abarcar toda la realidad y uno no pretende, al menos yo no pretendo instalarme en un limbo y decir, acá vengo a contar una historia. Es una historia también, en cierta forma, militante, una historia de combate que tiene ciertas apuestas. Ahora, volviendo al principio, una columna todos los días en un programa de radio. Yo quiero agradecer, la verdad que quiero aprovechar este momento para agradecer porque estoy rodeado de compañeros, de periodistas de prestigio y he tenido la posibilidad de todos los días pensar, hacer un ejercicio de pensamiento, más allá de que es un trabajo. Lo usé como un ejercicio de pensamiento y lo contrasté con periodistas, con Lidia, con mis compañeros en general, a los que respeto mucho y si tenían una objeción, si notaba una carita de que ni siquiera me decían nada, pero había una carita como de desinterés, eso me ajustaba, eso me afinaba para un próximo, para una próxima columna que no solamente tiene que ser interesante, sino, en la forma que uno lo dice, sino también pertinente y que sirva a que todos los días le demos una vuelta de tuerca más a lo que estamos haciendo, que es pensar la realidad. Por lo tanto, así es como yo pienso las columnas y aprovecho este espacio para agradecer a mis compañeros por esta oportunidad. Digo, si escuchaste con atención, y es difícil no escuchar con atención cuando se habla bien, hay algo que es interesante, que es cómo se construye el silencio. Tengo la suerte, y he tenido la oportunidad, y lo hago de mucho tiempo, hablar en público en muchos registros. La radio no ha sido el primero. Cuando vos estás hablando en público, con público, hay un momento que sos nervioso, que la mayoría de las personas lo son, y sos tímido, que yo por lo menos lo soy. Hay algo que te ceda, que es cuando vos sentís el silencio de los demás. O sea, yo me acuerdo de la primera charla que di ante un auditorio militante en Mar del Plata después de la dictadura. Entonces me fui a Mar del Plata, iba en el contexto de la revista Unidos que veníamos haciendo, me senté a una charla, un relato larguísimo, estaba súper ansioso y la gente me conocía en algún sentido, un poquito, esperaba algo de mí, había muchísima gente, era año 84, 85, las cosas se abrían. Y yo empecé a hablar, y de repente me di cuenta, esta gente está conmigo. O sea, está conmigo en el sentido de que están callados. O sea, se escucha el silencio porque algo está logrando el orador. Por lo menos que te den bola, digamos. Después vendrá si tenés consenso, ¿no? Después vendrán otras cosas. Somos poquitos en este momento en el estudio, pero se había producido... Pero todos, cuando estamos en el estudio... Estamos laburando y estamos hueveando y haciendo 20 cosas, es decir, yo digo, algunas son de laburo, estamos mirando, yo miro la computadora, miramos los monitores, Nidia mira los mensajes. Se hizo un silencio cuando habló Viñeschi, porque hizo una columna notable de cierre, no es la primera que hace, ni será la última, porque hasta el año que viene, pero hizo una columna absolutamente brillante. Yo quiero decir algo más de esto, pero lo voy a decir después. Lo único que te quiero decir ahora es que vos, Viñeschi, cuando haces columna como esta, tendrás que entender por qué estás en este programa. O sea, estás en este programa porque sos uno de sus puntales, estás en este programa porque a tus saberes has añadido la destreza de esto, de los rebusques que podemos tener los periodistas, de cómo motivar, de cómo interesar, en fin, de cómo tener un gancho personal. Yo también te agradezco, quiero que vengan otros compañeros para decir alguna cosita más. O sea, por ahora te agradezco y la seguimos después de una tanda. Profesor, gracias. Gracias a ustedes. La historia es según quien la escriba. Sergio Wisniewski es gente de a pie. Comienza espacio publicitario. Este verano... Estés donde estés. Una sola radio. 3 de la tarde, 18 minutos. A toda hora. Con vos. Radio Nacional. La radio pública. Anuario. Cristina Fernández ganó ampliamente las elecciones primarias con el 50% de los votos. No fue un año más. Yo, Cristina Fernández de Kirchner, juro por Dios. Anuario. Condenaron a represores de El Vesubio. Entre los que recibieron prisión perpetua se encuentran los represores Jorge Tigre Acosta, Alfredo Astí. Anuario. Ahora sí se siente campeón, ahora festeja. Le ganó en el partido decisivo a Brasil. Los hechos relevantes del 2011 están en Anuario. ¡Va a ser campeón, Ortelli, campeón, campeón, campeón! Ciencia, política, América Latina, deportes, música, cultura. España es el pentacampeón de la Copa Davis. Si pasó, lo vas a escuchar en Anuario. Los jefes y jefas de Estado de la América del Sur sabemos que nuestro futuro está tomado de la mano. Este domingo, desde las 17, por Nacional, la radio pública argentina. Fin espacio publicitario. Lleva siempre puesta la mejor información. Gente de a pie. Continuamos acá en el estudio de Radio Pública y ya que Viñeschi arrojó la primera piedra, vayamos Renebra, tomando el desafío y planteando algunas cuestiones. Vamos a hablar, pues, con un poquito más de detalle de los compañeros que integraron esta mesa, que los hay de distintos perfiles, características e historias. Tenemos gente que está permanentemente, de Aguirre ya hablamos y volveremos a hablar, Están Fernando Piana, Sergio Viñeschi y Nora Beiras, están todito el tiempo, todos los días. Hay otros compañeros que vienen como columnistas, que vienen más episódicamente, digamos. Es decir, de todos ellos, lo que dijo Sergio, todos ellos me interesaron, todas y cada una de las veces que los escuché, algunas veces más, algunas veces menos, ninguno en boca todo el tiempo. Cuando Sergio decía esto, aquello, cómo se hacen X columnas, yo le hice notar en un momento cuántas eran por año. Yo me acuerdo la primera vez que empecé a escribir columnas cotidianas en Página 12, que fue, por cierto, hace unos cuantos años, que el director del diario me convocó a escribir columnas breves sobre el tema de etapa, en un verano. Y entonces yo tenía que escribir todos los días una columna, y a mí también de repente me impresioné, y entonces él me dijo, bueno, me dijo una cosa que es interesante y que dice cómo es por ahí el mito del periodismo, por lo menos. Bueno, un tema de etapa, hay una cosa que es evidente. Digo, si vos publicás algo en la etapa, ocurre, hay un tipo malo que fue preso, un tipo bueno que fue ensalzado, hay una guerra que preocupa. Es decir, eso lo tenés que decir. O sea, eso tu columna tiene que expresarlo, si es posible, de forma no obvia. Es bueno que tengas una idea más que eso. Es bueno que te aparte de esa idea, que es evidente que cualquier persona informada que lee la tapa la tiene, vos tengas una más. Es óptimo que tengas dos. Si tenés tres, no la escribas. Guardala para una nota posterior. porque en el sentido en el que el periodismo resiste hasta un grado, digamos, de aporte o cosa, pero tiene una cosa en la que tampoco creo del todo, digamos, pero tiene que ver con esto. Toda la gente que, todas las personas que trabajan acá, creo yo en general, han hecho cosas que me interesan. Y esta es una de las suertes de la que me congratulo por estar en este programa, que es salir de acá conforme con lo que he escuchado. O sea, interesado en lo que he escuchado, me llevo momentos bárbaros. Yo digo, cualquiera puede elegir 25, digo uno por decir tanto. Digo, pude hablar, Abelardo Castillo me explicó su concepción del cuento. Y esto yo me lo llevo para toda la vida y encima me garpan por esto, digamos. Pero me lo llevo para siempre. El diálogo es entre los dos presidentes, que recién con Fernando conversamos, que hasta qué punto habrá habido tantos de dos presidentes en programa de radio. No, y que uno no juega al récord, juega así al momento. La alegría de los compañeros dentro y fuera de estudio, los compañeros de producción festejando, que viene escuchada en la cinta, se pesca el festejo de ellos, son momentos inolvidables para mí. En cuanto a la gente que trabaja acá, quiero decir que tienen una característica que a mí me congratula o me gratifica especialmente. Somos todos profesionales, tenemos un contrato, laburamos, cobramos algo, tenemos otros trabajos, tenemos nuestra vida también que desarrollar. Sin que tengan obligación, a mí me gusta la gente que hace un poquito más de lo que le marca el contrato. Y en general la gente que trabaja acá lo hace. Que hagan un poquito más. No están obligados. No tengo derecho a pedírselo, pero si lo hacen, si agregan algo, uno lo agradece especialmente. Cuando compañeros como Fernando o como Néstor, por ejemplo, nosotros nos mandamos una cadena de correos, te cuento, conversando entre nosotros, una cadena en que estamos todos conversando qué notas vamos a hacer, qué temas vamos a tocar. Cuando Néstor o Fernando Piana, muy especialmente, Restivo Fernando Piana, están de vacaciones, de repente irrumpen. Y yo digo, este tipo está de vacaciones, está paveando, qué sé yo, y se le ocurre pasar un número de teléfono. Bueno, eso es mucho para una persona normal como uno. Es mucho, mucho, porque significa que el ñato está enganchado, que te dedica un segundo, que quiere que el programa salga bien el día que no está. Eso quiere decir mucho, mucho. Creo que hay excelentes columnistas en este programa, que el Beto Quevedo es una personalidad probada, que Carolina Francisco es una excelente locutora y conductora de radio y que lee formidablemente los textos que lee, que Mariana Enríquez es preparadísima, un personaje con un ángel muy especial, una persona que tiene más lecturas en la vida, teniendo una cantidad de años que permite augurar que va a llegar mucho, mucho más lejos. Néstor Restivo es un soberbio profesional. En algún sentido, todos ellos están probados. Creo que nadie se va a enojar si digo que para mí Martín Rodríguez es un aporte formidable a la radio y el pensamiento argentino, y que yo creo que su techo está muy, muy lejos de alcanzarse, que va a ser una figura notable, no ya en el periodismo argentino, sino también en el pensamiento argentino. Y yo creo que Sergio Viñeschi, lisa y llanamente, es el mejor columnista que hay en la radio argentina. Me puedo equivocar, porque no escucho tanto, pero si no lo es, está ahí. Yo no he escuchado otro. Yo no escuché a otro. Me puedo equivocar, porque encima lo aprecio un poco, pero no sé, eso no se entiende muy bien, porque, pero bueno, digo, me puedo equivocar. En cualquier caso, es un excelente columnista que si yo pudiera formar mi equipo, traería a todas las personas que están acá, sin ninguna duda, y tal vez alguna más de algún calibre o alguna cotización que nos permite, a todos y cada uno. Si yo hiciera el mejor, tratase el mejor programa de la radio argentina, sin duda traería muchos de ellos. Me mataste, Mario. Muchísimas gracias. Me mataste. En cuanto a Beiras, que también amerita decirse algo, voy a contar una infidencia. Está mal, pero no he bebido tanto, quiero aclarar. Porque se van a sospechar. No es cierto, he bebido una gota. No soy de mucho beber, pero no me embriago, y menos considero. El otro día, voy a contar una conversación privada, pero no. Para nada clandestina ni que se pueda resolver. El otro día hablaba con Diego Birch, el productor de, entre otras cosas, de 678, de Dudo de Domar, de varias cosas, y él me preguntaba y me decía, ¿cómo puede ser que Nora Beiras haya estallado recién últimamente? Yo le dije, hablas con la persona menos indicada, porque nada de lo que ahora tanta gente conoce de Nora a mí me sorprende. Porque la conozco hace muchísimo tiempo, porque confío en su destreza y en su profesionalidad hace muchísimo tiempo, y porque, bueno, porque siempre he tratado de tenerla a mano en cualquier cosa que he hecho, en el diario donde nos conocimos, en la radio, en cualquier emprendimiento. Y Nora también es también un poco la síntesis de la gente que uno quiere acá, siempre bien dispuesta, siempre profesional, jamás empujando por tener un lugarcito más o un lugarcito menos, siempre con una sonrisa, siempre poniendo lo mejor de sí. Señora Beiras, gracias por haber estado acá. No, la verdad que para mí, si hay algo que yo rescato de toda la experiencia de gente de a pie, es que es la calidad de las personas que trabajan en gente de a pie. Y me parece que eso, uno a cierta altura de la vida, después de trabajar mucho tiempo, tiene el privilegio de poder elegir, ¿no? Y de poder elegir estar con la gente que uno respeta, que respeta profesionalmente y que respeta como persona. Entonces, eso para mí es un valor inestimable y es un valor que trasciende el éter, ¿no? Que del otro lado se siente la buena onda que hay, y eso es algo que se construye en función del respeto, el respeto en el más cabal de los sentidos, en el respeto profesional y en el respeto humano. Y me parece que este grupo es eso, y vos liderando este grupo has sabido, como alguna vez te dije, alimentar lo mejor de cada uno. Yo la verdad que estoy orgullosa de los compañeros que tengo en un programa que empezamos, que fue mutando, ¿no? Porque con Sergio estamos desde el programa que nos había convocado Sandra Russo allá por el 2009, ya no me acuerdo exactamente. Después, bueno, Sandra se fue cambiando, pero la calidad de construcción, Fernando se incorporó a ese equipo, la calidad de construcción del grupo me parece que es lo más rescatable y eso hace también a quienes han sido los invitados al piso. Sobre todo hablo de los invitados al piso porque a mí me parece que es lo que más enriquece el diálogo cara a cara, y que esto trasciende y enriquece lo que sale al oyente. Y la verdad es que uno se enorgullece de haber tenido la posibilidad de compartir un pedacito de la vida con personajes, qué sé yo, desde Zaffaroni hasta Mario Villani, pasando por Liliana Herrero, no sé, los nombres que se me sale, o Juan Sasturain, o Lilia Ferreira. Me parece que son esas cosas que dice, bueno, yo acá me gusta estar, yo me siento representada en este lugar. Entonces, eso es, para mí es un nada, es un enriquecimiento y una de las maravillas que tiene esta profesión, a la cual uno critica, denosta, se enoja. Pero son esas cosas que sin esto yo digo, ¿cómo estaría hablando acá con este hombre? Claro. Yo no estaría nunca si no fuese por el periodismo. Claro. Hay una cosa que yo por lo menos llevo en la cabeza, después vamos a hablar un parrafito con Néstor y Fernando, que los quiero escuchar, pero hay algo que yo, no sé, yo siempre tengo en la cabeza y siempre recuerdo, digo, yo siempre pienso, cuando yo puedo hablar, cuando yo llamo a Raúl Zaffaroni, Raúl Zaffaroni viene, habla conmigo y me dice, hola Mario, digo, como si yo fuera, ¿no? Es decir, alguien. Digo, yo digo, bueno, a mí me acaban de ascender, digo, de un lugar que yo no tengo por qué, digo, no tengo, digamos, no tenía asignado en la vida, no tengo por qué merecerlo exactamente. Digo, y en general, a diferencia de lo que es por ahí un tic feo del periodismo, yo no me creo superior a la mayoría de mis entrevistados. Y en general, por otra parte, trato de tener entrevistados con los que yo no me crea superior, al revés. Tengo entrevistados a los que uno le tiene que, digamos, amablemente dicho con respeto, escuchar, honrar y, dicho metafóricamente, traerle los zapatos. ¿Qué puede hacer uno? Con Abelardo Castillo, con Andrés Rivera, con un hombre que tuvo la experiencia de vida de Villani, con Lidia Ferreira cuando habla de su vida. Es eso. Y poder traerlos es, bueno, y poder hacerlo profesionalmente es todo un lujo. Nidia, le pido disculpas a los compañeros del Info que les fanamos un minutito. Claro. Y te pido que lo presentes. ¿Cómo no? Entonces, Alicia Culiberti, Juan Carlos Gurí, la puesta en el aire de Analía Pinat. Aquí está la actualidad informativa desde la radio pública para el país. Por Nacional, Argentina se informa. En la ciudad de Buenos Aires la temperatura actual 28 grados 9 décimos con una térmica de 30 grados 2 décimos, humedad 53%. Los intelectuales de Carta Abierta pidieron que se revise la ley antiterrorista. Aseguraron que la norma aprobada en el Congreso estableció definiciones confusas que podrían utilizarse en contra de la protesta social. El texto reafirmó además el apoyo al gobierno que encabeza la presidenta Cristina Fernández. Trabajadores de empresas recuperadas de la ciudad realizaron un brindis a pan y agua. Lo efectuaron frente a las puertas de la jefatura de gobierno porteño para repudiar el veto de Mauricio Macri a la ley que prorrogaba el plazo para la inscripción de las firmas gestionadas por sus obreros. Y rige en la ciudad de Buenos Aires la ley que prohíbe fumar en bares y restaurantes. Se trata de una modificación a la norma antitabaco porteña que no permite la existencia de los denominados salones para fumadores. La reglamentación establece que en toda la capital no se permite el cigarrillo en ningún espacio cerrado con acceso al público. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 28 grados 9 décimas, sensación térmica 32. Humedad 53%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Nacional. Soy Ara y tengo 11 años. Y que pasen felices fiestas. ¡Seguimos lindos! Felices fiestas. Nacional. La radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Voces en Gente de a pie. Isabel Allende Bussi, senadora chilena, hija del presidente derrocado Salvador Allende. Padre, bueno, es un hombre de una larguísima trayectoria que parte cuando tiene 14 años y es elegido dirigente estudiantil secundario, como le llamamos acá. A partir de ahí, toda su vida, 4 veces elegido senador, presidente del Senado, ministro de Estado, diputado, en fin, toda su vida se ha volcado, digamos, a la actividad pública, política, 4 veces candidato presidencial, conocía su país como nadie, pero es una persona que conociendo el país como lo conocía, sabía de las enormes y profundas injusticias. Entonces él propone hacer cambios que eran muy profundos, que pueden considerarse completamente revolucionarios en el sentido de las recuperaciones básicas de nuestra riqueza, específicamente el cobre que se nacionaliza, para permitir que esos recursos se invirtieran en Chile y no salieran afuera como eran las ganancias desmedidas de las empresas norteamericanas, la Kennecott y la Anacott Corporation. Nuestras voces en Gente de a pie. Y de los compañeros presentes quedaron ahí como Fleco y Poncho, quedan Néstor Restivo y Fernando Piana. De Néstor quiero decir, un profesional de larguísima experiencia, lo cual no quiere decir que sea tan mayor el muchacho, lo conocí en el programa de Héctor, donde lo quise traer a este equipo, se lo propuse, lo aceptó con enorme onda y voluntad, un profesional muy formado, muy versado y también un compañero notable. Ya lo he dicho, un compañero que coopera mucho, que suma mucho, que agrega mucho, un tipo muy riguroso. y un amigo común, alguna vez, que trabajó con él en el diario, un gran periodista, un gran sabedor de la economía y un gran amigo. Cuando le comenté que te sumabas a nuestro programa, porque se lo comenté en el verano, porque lo vi, me dijo: Restivo, Tito Amadeo, me dijo: Restivo es un flor de tipo, sabe mucho y es un dulce. Y los hombres en Argentina usamos poco la expresión dulce para referirnos a otros hombres, yo sencillamente transcribo. La verdad que tu aporte ha sido buenísimo, vamos a seguir estando el año que viene, bueno, y te lo quiero agradecer. Te quiero agradecer lo que hiciste en tu laburo y lo que sumaste, así, como al desgaste. Al contrario, yo te quiero agradecer, porque vos contaste, nos conocimos en el programa de Héctor Larrea, me pediste venir a trabajar a Gente de a Pie, o sea, me integré en el segundo año del programa y me sentí re cómodo y re agradecido por tu gesto. Yo vengo de la gráfica, en la gráfica conocí a tantos amigos, y uno de ellos es Tito Amadeo, si nos está escuchando, un enorme abrazo, porque sé que es oyente nuestro. Y al principio, hace 8 o 9 años, me costó pasar al micrófono. El primer jefe que tuve en la radio fue otro gran amigo, lamentablemente fallecido, que fue Oscar Raúl Cardoso, después uh-huh. a Héctor Larrea y ahora a vos, y los tres a su manera para mí fueron tres maestros geniales, tanto el Gordo Cardoso, Héctor, y trabajar con vos. Con Héctor también sigo el año que viene, lo mismo que con vos, así que me siento súper honrado de estar, y también con todo el equipo. Me parece que lo que dijo Nora, lo que dijo Sergio, Fernando, Nidia y vos, Mario, es lo que expresa el espíritu de colaboración, de amistad, de compañerismo y de profesionalismo que hay en este programa. Así que muy, muy agradecido a vos, y bueno, y esperemos el año que viene seguir mejorando nuestra tarea, nuestro aporte, y que Gente de a Pie se siga consolidando como el excelente programa que es. Yo, que no vengo todos los días, lo escucho desde mi casa todas las veces que puedo, y la verdad que es un programón. Fernando, también un compañerazo, un hombre de orquesta, porque es un tipo de... Fernando sí que es un tipo de radio, que hace radio hace muchísimo tiempo, que maneja muchas variables, inclusive algunas que para mí son digamos, incomprensibles o inmanejables. Y Fernando es uno de esos tipos que se pone en el lugar del equipo en que hace falta, lo cual quiere decir que a veces pone en el lugar del equipo que está por debajo del lugar de la grilla en que él está. Y es fácil también para él estar por arriba del lugar de la grilla que le tocó, porque es un profesional de enorme calidad, y de nuevo, sabe lo que hace, es muy riguroso, estudia todo el tiempo, lee, se informa, y aparte va donde hace falta. Sí, yo la verdad que nunca me vi en la situación de leer la Constitución de Libia, como este año me enganchaste justo. Porque la verdad que yo hacía internacional con el Gordo Cardoso, así de rayón, y llegué hasta acá. Lo que sí me pasa es que ahora justo estoy viendo ahí alguien que está chateando, Luis Brizuela. Mirá lo que son las tecnologías, ¿no? Que dice, Fernando, lo recuerdo de las primeras, desde Primera Luz con el Gordo Cardoso, que es donde nos conocimos con Néstor Restivo, digamos que yo lo conocía, digamos que él me conoció a mí, yo lo conozco a él desde hace muchísimos años. Lo cito a él porque en él también te cito a vos y cito a todos los que en otro momento leía, compartía desde otro medio de comunicación. Pero lo interesante es que no paro de aprender. Eso es un proceso muy interesante. Llega un momento en la vida donde vos por ahí pasaste por la academia, etcétera, etcétera, y crees que empezás a pegar una vuelta y otra vez empezás a subir, otra vez. Así como pasó con el Gordo Cardoso, con Mona Moncalvillo, y pasa acá con vos también, no paro de aprender, y eso me parece realmente interesante. Cosas que son como el cartabón, es decir, vos no podés bajar de ese umbral. Cada vez que uno se plantea, o una mini columna, una entrevista, etcétera, digo, hoy imprimo 10 veces más de lo que imprimía antes, es decir, para leer, releer y volver a... Digo, y a la vez uno se involucra, porque para Sergio siempre le estamos chistando, che... Esto va para columna. Che, esto va para columna. ¿Por qué no hacemos tal cosa? ¿Por qué? Digo, porque... Y eso lo de las vacaciones, a mí también me sorprendió que me lo decís, tampoco me lo había puesto a pensar. Pero, en verdad, yo estoy por ahí en la montaña y trato de... Porque aparte me agarran del cogote y me dicen, no mire la computadora, etcétera. Y me brota la cosa, ¿no? Y también me parece que hay que tener una palabra para Nacional también, que me parece que es la radio pública. Y, en definitiva, para uno que, Nidia me lleva unos cuantos años acá adentro, ¿no? Pero yo que hace 15 años, ahora el 10 de enero cumplo 15 años en esta radio, nos costó mucho llamarla la radio pública, ¿no? Y me parece que eso hay que valorarlo. Acá hay 40 emisoras, etcétera, una cantidad de gente que trabaja para este monstruo que es Radio Nacional, y nos falta un montón. Y me parece que nosotros también somos producto de esto, y mucho le debo a Radio Nacional. Y ustedes encajan perfecto justamente por eso, porque tienen vocación por lo público, más allá de que puedan venir un medio que es privado, que tiene por ahí espíritu público, como puede ser Página, pero que vienen del ámbito privado. Digo, esto es la radio pública y la gente escucha y nos cruza como si fuera de ellos realmente, y eso me parece interesante, ¿no? Vamos a una tanda, que vengan los musiqueros y empezamos a ir terminando. Vamos. Para transitar el día bien informado. Gente de a pie. Comienza Espacio Publicitario. En el año de la renovación tecnológica, Nacional inaugura un nuevo portal de Internet. Ingresá a www.radionacional.com.ar. Podés ver y escuchar las últimas noticias nacionales e internacionales en castellano, inglés, francés y portugués. Nacional Argentina se renueva para vos. www.radionacional.com.ar. 2011, Nacional, la radio argentina más premiada. Premio SAFSCA, construyendo ciudadanía en radio y TV, categoría radio, zona metropolitana, los programas. Hoy cuenta quién es. Decime quién sos vos. El escritor, el periodista. De Eduardo Aliberti. Un relato. Donde quiera que estés. Una anécdota. De Alejandro Apo. Charlar con un amigo. Premio Martín Fierro. Mejor labor conducción masculina en radio. ¿Cómo va a ganar la pechuga? Pero la pechuga. Héctor Larrea, una vuelta a la Nacional. La radio sigue creciendo día a día para vos. Tu verdad, tu identidad está en el diario. Y en el 2012, vamos por más. Radio Nacional. Este verano, estés donde estés, una sola radio. 3 de la tarde, 42 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. Página 12 presenta Juan Gelman, Obras completas. 15 libros fundamentales en la obra del escritor y columnista de Página 12. El próximo domingo, el quinto libro, Interrupciones 1. Compra opcional, 18 pesos. En una fecha especial, un programa único. Decidimos hacer una reunión cumbre y reconocer con un diploma y un ejemplar del libro de la historia de la radio a gente que nos gusta lo que hace y cómo lo hace. Divas de Diván, cantautoras, Fabio Manes, cinéfilo, Emiliana Merino, locutora, Boris, divulgador musical, Los Muchachos Humoristas, humoristas militantes, Juan Pablo Cambariere, diseñador gráfico, y Alejandro y Martín Dolina, músico, cantante y guionista. Sábado 31, desde las 13, Reunión Cumbre, Disfrute Nacional, con Carlos Ulanovsky, por Nacional, la radio pública. Argentina. Fin espacio publicitario. El termómetro de la calle en Gente de a pie. Beto Solas, Hernán Fredes, Gerardo Villar, segundo tema de hoy, por favor. Bueno, vamos a hacer un tema de un amigazo, Jorge Viñas, guitarrista, cantor, compositor, maestro de los maestros, el hombre de Tunuyán. Un tema que admiramos mucho, que tiene todo un desplegamiento de arreglos de guitarras, que bueno, que en este caso hoy Gerardo y Hernán y Gerardo van a recrear. Se llama Cada vez que te nombro Mendoza y va con Cogollo. A ver si sale. Epa. Cada vez que te nombro Mendoza, hay un algo de fiesta en mi sangre. Es la suma de todas las cosas que vendimian de amor tu paisaje. Cogollito de nieves eternas, y de tierra fecunda en los valles, de esperanza la briega que siembra, la canción que tus frutos reparten. En racimo se va la vendimia a soñar su milagro de vino al lagar. Y Mendoza está en flor, madurando el parral en guitarras que salgo a cantar. Estoy lejos, me voy guitarreando, corazón de cuyano incurable, y entre cuecas, tonadas y gatos me regreso de nuevo a tus calles, a tus patios de sol embarrados que de obliguas en siesta en la tarde y en la noche amanecen cantando, pata en quincha los viejos compadres. En racimo se va la vendimia a soñar su milagro de vino al lagar. Y Mendoza está en flor, madurando el parral en guitarras que salgo a cantar. Sequías te nombra, melodía de agüita su anhelo, y cogollo se vuelve mi sombra de vivir a la luz de tu cielo. Y don Weinfeld, don Mario, que viva recorriendo el azul de su sueño, que la hilera de todos los días tenga siempre cosecha en el tiempo. En racimo se va la vendimia a soñar su milagro de vino al lagar. Y Mendoza está en flor, madurando el parral en guitarras que salgo a cantar. Gracias, maestro. Maestrazo, usted. Pero qué impecable esto. Las guitarras de Gerardo Villar, Hernán Fredes, Beto Solas, el regreso para la despedida de este año con Jorge Viñas e Ismael Guerrero como autor, y un coyuyo que sonó, pero formidable, cada vez que te nombro Mendoza. Y van a seguir, y que empiecen a entrar los compañeros de la producción, los otros y demás, porque vamos arrimando al coro. Algo le quiero decir al Beto. De veras lo estuve pensando ayer y ahora que me dedicas a esto y sos tan, tan salamero. Mire qué salamero usted, don Beto. Me viene el recuerdo de algo. Este año estaba repasando, a veces uno se acuerda y a veces no por esta cosa, pero estuve repasando las notas que escribí este año sencillamente para hacer un balance, mirándolas en diagonal. Y recordé que uno sabe el hecho, pero a veces se confunden los tiempos, que este año se nos fue Alejandro Mayol, el cura. El cura cantor, que fue el tipo que hizo que nos conociéramos. Sí, señor. Y me gusta, cuando pensé eso, digo, me gusta pensar que una de las herencias que tiene un amigo común es tener otro amigo. Sí. O sea que esto es parte de la secuencia de lo que es la vida para nosotros y de lo que es también la militancia, aunque quede mal decirlo en un programa de radio, porque parece que uno no tiene que tener pasado y no tiene que tener pertenencias. Y no tiene que tener ideologías, y no tiene que tener anclas, y que es una vergüenza haber salido a las calles, y que es una vergüenza haber formado parte de muchos hombres, no lo creo para nada. no lo creo para nada, y tampoco creo que se interfiera en el trabajo profesional, serio, riguroso, en el arte de informar, en todo eso. Al contrario, creo que quien ha vivido en un frasco, creo que los que viven en Torre de Cristal, creo que los que viven en microclima, creo que los que conocen poca gente distintos a ellos, en general son personas limitadas. Lo digo con enorme respeto por esa gentuza, por esa gente, lo digo con enorme respeto por toda la gente, pero digo, el que no se abre, digo, es imposible pelear por una sociedad abierta si uno no es abierto. Creo yo, o es muy difícil, por lo menos, muy, muy difícil. Creo yo. Me fui a cualquier lado, vuelvo. Se dice siempre, y es verdad, sin un equipo que coopera, sin gente que corre detrás de los cristales de alegres ventanales que nosotros vemos todo el tiempo, sin gente que procura estos invitados de los que luego nos preciamos, sin una operadora que toquetea ahí, que trae, que pone y saca el sonido, es imposible hacer esto. Todos los días le pido, alguna vez nos olvidamos y está muy mal, pero todos los días le pido a Nidia que menciona a nuestros colaboradores. Hoy lo voy a hacer yo, porque a cada uno, en el nombre de cada uno, quiere estar el agradecimiento, a la cabeza, como un cinco que corre por todos lados y a veces corre de más, pero que nunca deja de transpirar la camiseta y poner todo lo que tiene que tener, que es un compañerazo, el Pichi Borro, nuestro Pichi coordinador. Ovación para el Pichi, sí, de toda la mesa, vamos. Pichi. El Quique Benelli tiene menos años que el Pichi, mejor condición atlética, pero tiene algo en común, que es el corazón que tiene, sí, tener la camiseta del programa. El Quique está aprendiendo. Hay que ver lo que creció el Quique en este año laburando. Sí. Y a lo ancho. Y es papá. Y a lo ancho. La nena ya cumplió un año. Nueve meses, todavía mira, no cumplió un año. Bueno, gracias, Quique, también por estar acá, y seguro que vas a estar el año que viene. Agustín Camisa, un compañerazo. Silvana Avellaneda hoy no está porque está de vacaciones. Tanto Quique como Silvana coordinaron eventualmente el programa y cubrieron enormemente bien el papel cuando el Pichi, porque se puso a jugar a la pelota, el Pichi no estuvo con nosotros. María Suárez Araujo cooperó también, Cecilia Musioli estuvo, Micaela Polak vino alguna vez, Analía Pinat de ese lado, bromeando, hablando, haciendo todo, trabajando. A todos y a cada uno de ellos algún reto les he tirado. Lo volveré a hacer el año que viene, esto no obsta, y creo que lo saben, al respeto que les tengo, al aprecio que les tengo y a lo que les agradezco que estén con nosotros. Sin ustedes, es cabal que sin ustedes no se puede hacer el programa, y es cabal que sin la onda, que la onda que existe acá adentro también existe en ese sentido, y todo eso colabora y ayuda mucho. Me gustaría que el Pichi saludara. El Pichi es muy vergonzoso. Le vamos, da cosa. Pichi, vení acá. Vamos, decite vamos, algo. Pichi. Un saludito, algo. Decite quiero. Decí algo. Sí, un placer estar en este equipo, tratando de poner lo mejor de uno, para que, bueno, dentro de todas las posibilidades pueda salir el programa que nosotros queremos. Exactamente. Y el año que viene vamos a volver a estar. Totalmente. Y lo vamos a hacer mejor y distinto, que es parte de nuestro compromiso. Obvio. Vamos a hacer mejor y distinto, pero no lo vamos a pensar hoy, esto lo vamos a pensar después. Después vamos a ver cómo nos arreglamos para que Analía venga un saludito, claro, aunque sea al cierre. Vamos viendo, si querés, si no querés, no venga. Vos siempre hiciste lo que quisiste. Igual un aplauso para Analía Pinar, nuestra operadora, que está del otro lado. De Boca, pero buena gente. Luna Tucumana, Beto Sola. Sí, señor. Es nuestro himno. Sí, el himno. Es nuestra nave insignia. Sí. Corazón y actitud, porque este es tema medular de este programa. Un éxito. El último coro del año. Sí, el último coro. El último coro del año. Nunca el último, siempre el penúltimo. Exactamente. Sí. ¿Y la consigna cuál es, Beto? Es un andante iluminato. Acá. A ver. Andante iluminato para terminar. A ver. Vamos ahí, Las guitarras como vidrios. Canto a la luna porque alumbra y nada más. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. tierrita tucumana, tamborcito calchaquí, compañera de los gauchos en la senda del Tafí, compañera de los gauchos en la senda del Tafí. Perdido en las cerrazones, quién sabe mi vida y por dónde andaré, mas cuando salga la luna cantaré, cantaré a mi Tucumán querido, cantaré, cantaré, cantaré. Segunda guitarrista. Todos parecemos en los campos de acerar. Yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. Yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. En algo nos parecemos, luna de la soledad. Yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar. Yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar. Perdido en las cerrazones, quién sabe mi vida y por dónde andaré. Mas cuando salga la luna, cantaré, cantaré, a mi Tucumán querido, cantaré, cantaré, cantaré. ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina! Vuelve a la... Vuelve Analía corriendo a la operación, que de todas formas está cubierta por un compañero gauchísimo. Nosotros pues nos empezamos a ir, vamos a volver, como ya te estuvimos diciendo, el primer lunes de febrero, que viene a ser el 6, de 12:30 a 14, en forma oficial y formal, en la despedida de este programa, que no de esta radio, la cual es un pilar y una columna de Nidia Aguirre. Mil gracias a Nidia. Este tema último del coro te está dedicado por todo lo que pusiste en claro. Y así nos vamos, y a vos también te agradecemos por haber estado con nosotros todo este tiempo. Hasta el año que viene, gracias por la compañía. Gracias. De mi largo caminar, ay, lunita Tucumán, tamborcito calchaquí, compañera de los gauchos por la sed.